¿Qué tal amigos de Vidas en Red y amigos de Facción Rebelde? Hoy traigo un podcast dedicado al tema de tarifas telefónicas de datos, que es un tema que siempre me ha interesado a mí y me imagino que a muchos de vosotros también os interesa, porque como aficionados a la tecnología ya sabemos que tener un teléfono móvil con datos insuficientes pues es una buena forma de desaprovecharlo. La verdad es que está viendo algunos cambios, leves cambios, en el mundo de la telefonía móvil, cosas que se anticipan, cosas que puede haber, cosas que ya existen, operadores desconocidos que ya hay y que están ofreciendo ofertas muy interesantes y en algunos casos tarifas ilimitadas de datos. Los hay. Y en este podcast vamos a hablar de ellos. Muy bien, pues ¿qué es lo que tenemos aquí en el panorama? Pues tenemos muchas opciones. Salió la noticia de que MásMóvil está ofreciendo 8 GB con llamadas ilimitadas. De hecho, tengo aquí delante pues una noticia de Shataka Móvil con fecha del 4 de noviembre del 2015, donde dicen que ofrecen una tarifa de 8 GB con llamadas a 26,90, eso sí, solo 3G. La nueva tarifa más. Sin embargo, yo me he ido a la página web de MásMóvil y la tarifa más, lo único que estoy viendo es que tiene 2 gigas. No sé si en algún lado estará la opción de los 8 gigas, desde luego si está bastante oculta. Así que vamos a dejarla aparte porque no tiene 4G y yo creo que hoy en día el 4G es una opción muy interesante. De momento lo que sí tienen en portada es un combinado de 2 GB y llamadas ilimitadas por 18,90, que no están nada mal de precio. Simio, por otra parte, está ofreciendo 4 GB y por 21€ y 4 GB y 100 minutos por 24,50. Vamos con Amena. Amena es una tarifa de la que ya he hablado bastante. Hay una opción que se llama Amena en casa que ofrecen 100 GB de datos en streaming y 5 GB para descarga directa. En la práctica son prácticamente 100 GB que son la convierten en una tarifa ilimitada. ¿Quién consume 100 GB? Bueno, si estás ahí en plan con un NAS descargando ahí a tope sin parar, sí. Pero la mayoría de nosotros con un uso muy muy intensivo, pensad en... Bueno, tengo que hablar de, cómo no, de Miguel Ángel Cabrera, alguien que consume televisión en streaming, tanto series como deportes, y hace un uso muy grande, pues esa tarifa la usa muchísimo y le viene fenomenal. La tarifa de Amena en casa, que son, creo que son 24,90 o algo así. Amena tiene una opción para lo que es ya móvil, que son 7 GB y llamadas ilimitadas por 24,95. 7 GB y llamadas ilimitadas 24,95. Y luego tiene una opción que está muy bien, que son bonos adicionales de datos, que viene a salir el giga por 6 euros. Un giga 6 euros con un máximo de 5 GB. Por ejemplo, 10 GB y llamadas ilimitadas serían 42,95. Ya sería un poco caro para lo que son datos. En ese caso, lo suyo sería recomendar lo que es la opción de Amena en casa, que está muy muy bien. La opción de Amena en casa... Yo no sé por qué no tiene más éxito, porque esta sería una opción... Son 29,95, antes he dicho otra cosa. 29,95, o sea, 30 euros, IVA incluido. La tarifa está fenomenal y tiene 4G. Eso sí, la recomendación es... fíjate muy bien qué tal es la cobertura de Orange en tu localidad, porque a lo mejor te puedes llevar una sorpresa. Pero en grandes ciudades, y si vives, a ver, si vives a lo mejor en una urbanización a las afueras y coincide que en ese punto no tengas buena cobertura, pues mal hecho. Eso sí, hay que comprarla con un router. Hay que comprarla con un router wifi, que el router está muy bien, por lo tanto la tarifa no requiere instalación y te la puedes llevar a donde sea. O sea, realmente yo creo que para el 99,99% de personas la podrían usar como la tarifa de casa, llevársela a la playa el fin de semana, a la casa del campo si es que lo tienen, y llevárselo por todos lados. Y además no tiene permanencia, eso es genial, ¿no? Amena y Amena en casa. Los grandes, pues ahí tenemos a Vodafone, que está dando 8 GB y llamadas ilimitadas por 59€, que está bien pagado, con un descuento del 20% durante 6 meses. Pero vamos, 60€, porque son 59 euros, son 60 por 8 gigas. Puf. Yo por lo mismo, 8 gigas y llamadas ilimitadas, estoy pagando 23 euros durante 6 meses y luego se me queda en, creo que son 20... ¿Cuánto se me queda? Os lo voy a decir ahora mismo. Ahora mismo, con la promoción de los 6 meses, contratándolo vía web, hablo de Yoigo, son 23,20. Luego se me quedan 29 euros pasados los 6 meses. Llamadas ilimitadas y 8 gigas con Yoigo. Y estoy, de verdad, estoy muy contento tanto con la red de Yoigo como con los datos de Yoigo. Y la tarifa en sí, la verdad, está súper, súper bien. ¿Qué más? Orange parece que ha mejorado la tarifa ballena, que son 6 gigas y llamadas ilimitadas por 42 euros. Durante 3 meses, 35 euros. En fin, bastante rácano. Orange ofrece una tarifa que no está nada mal, me parece que está muy, muy bien, que se llama 4G en casa. Como lo de Amén en casa. 4G en casa, de Orange, que son 35 gigas por 35 euros. A 1 euro el giga. No está mal, ¿verdad? Hombre, 35 gigas yo creo que es una barbaridad de datos, incluso para descargas. Si no se te va la olla, pero 35 gigas, 35 euros. ¿Qué es lo que tiene de malo? Que tienes que comprar el router. Por lo tanto, si el router va subvencionado, pues te obligarán a tener una permanencia para que pagues el router si te vas antes de tiempo. Y los de Orange, en mi experiencia, a la hora de darte de baja, son bastante marrulleros. De hecho, he tenido problemitas con ellos y he tenido que ir a consumo para pelear permanencias incluso que me han metido y que no tenían por qué haberme puesto. Entonces, bueno, sigue siendo una tarifa interesante. Ah, y tiene una pega. Solo la puedes usar en una localidad. Es decir, 4G en casa, si te la llevas a la playa, te pueden bloquear el servicio. Así que, qué bien, ¿verdad? Qué gran idea. Yo la verdad es que no le veo sentido. Yo, tú pagas por 35 gigas, úsalo en territorio español donde quieras. Y luego tenemos otras tarifas ya minoritarias, como Econet y como Spunky y como Hablacom. Mirad, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que hay gente que tiene visión de negocio y tiene bastantes buenas ideas. Y lo que está haciendo es formar una empresa, forman una sociedad y hablan con Vodafone y dicen, oye, Vodafone, o con Movistar, si yo soy la empresa tal, ¿qué ocurre? ¿Qué precios me das si yo te contrato 10 líneas? ¿Y si te contrato 100 líneas? Y entonces ya me imagino que llegará un comercial que atiende a las grandes cuentas y dirá, hombre, pues para esos volúmenes te vamos a hacer un super preciazo. Y esto, lo que están haciendo es básicamente conseguir un precio muy bueno y conseguir datos ilimitados. Sí, amigos, como lo oís, datos ilimitados. Y ahí tenemos una empresa que se llama Econet. Econetweb.es. Econetweb.es. Esta gente, a ver, te cobran el alta. Te cobran el alta, ¿eh? Y con lo cual pagas 50 euros el primer mes. Pero luego, cada mes vas a pagar 41 euros IVA incluidos por internet ilimitado y creo que es la red de Vodafone. 41 euros internet ilimitado. No está nada mal. Aparte, te venden MIFIs por precios bastante razonables. Luego tenemos a los de Spunky. Los de Spunky se hicieron famosísimos. Mucha gente ha contratado a Spunky, los más valientes, los más timoratos no, como yo. Spunky te ofrecen 30 euros por datos ilimitados, pero ahora mismo no aceptan altas. Y yo no sé si Spunky antes tenían, ellos usaban la red de Vodafone y básicamente lo que te hacían era venderte una tarifa multidispositivo 45, que era la que yo te tenía y que ya Movistar ha eliminado las tarifas ilimitadas. Yo no sé si los clientes actuales de Spunky están disfrutando de datos ilimitados. Muy mal, muy mal. Y os quiero hablar de un tercer operador que ofrecen datos ilimitados. Son los de Hablacom. También Taxi Innova. Estos ya no ofrecen altas. No ofrecen altas. Y ellos están dando internet ilimitado a 3G. Dicen que pronto a 4G. internet ilimitado, creo que es Vodafone, a 3G. Es decir, ¿qué velocidades puedes tener a 3G? Pues yo creo que a 3G puedes tener fácilmente como mínimo 10 megas. Y puede que incluso tengas 16 fácilmente, ¿eh? Fácilmente 16 y más, en función de la hora de cobertura y demás. No es mala opción para nada, pero lo malo es que tiene 24 meses de permanencia y ya no contratan. Por lo visto, en algunos foros he leído también que su tarifa no es válida para iPhone y parece ser que no están dando muchas explicaciones. Esto es una compañía de taxis, que han conseguido esos precios. Pero ya el operador parece ser que le ha bloqueado las altas. Seguiremos con mucho interés el tema de Hablacón. Ahora, el tema de la permanencia es una cosa a mí que siempre me ha echado para atrás. ¿Por qué? Pues porque tú contratas algo muy bueno, con muy buena pinta, pero resulta que pasado mañana sacan algo mejor y te tienes que fastidiar con la permanencia. Es un rollo. Bueno, a ver, la permanencia es muy relativo. Habría que ver cuánto es la penalización. A ver, ¿qué ocurre? Pues ocurre que hay una demanda cada vez mayor de datos. Si utilizas redes sociales y mensajería, en fin, con 2 gigas vas que chutas. Puede que incluso con 1,5 gigas vas que chutas, incluso con menos. El otro día alguien me escribía que había estado intentando pasarse al minimalismo, que es una cosa que a muchos geeks nos obsesiona, el minimalismo, y estaba en una tarifa de 300 megas, diciendo, mira, aprovecho para tener datos, gigas, usar el wifi de casa y el del trabajo, y por en medio, pues no, necesito muchos más datos. Incluso, no sé si recordáis, que lo conté hace unos meses, alguien me escribió diciendo que los trabajadores de una empresa, entre ellos, se habían juntado y habían contratado una línea de datos para que en la cafetería y en los periodos de descanso pues pudieran tener internet, acceso a internet. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Que entre unos pocos pues pagaban al mes, pagaban mucho, muy poco dinero. Y bueno, pues ese periodo de descanso, imagínate, hoy en día en España con los horarios que tenemos hay gente que tiene descansos de 2 horas y media porque tienen jornada partida. Esas 2 horas y media, pues no viene mal una tarifa de datos para poder un poco distraerse, leer, escuchar música, ver vídeos, incluso hacer videoconferencias con la familia. Ahora, si ya te has lanzado a servicios como Netflix, y cada vez más hay gente que está enganchado a series y a películas, series de televisión online, por ejemplo, el operador que yo utilizo, que es Vodafone Ono, ellos me proporcionan una aplicación que se llama Vodafone Televisión, que me permite ver muchos de los canales que tengo, del paquete de televisión extra que tengo, verlos desde el iPad o desde el móvil. Está genial. Bueno, si yo viera mucho la televisión. Pero hay veces que a lo mejor a la hora de comer o en el gimnasio he dicho, ah, pues mira, voy a ver un episodio de Big Bang Theory, voy a ver las noticias. Y me lo he puesto. Entonces, claro, si ya estás usando esos servicios, Netflix, televisión online, YouTube, Jombie, WakiTV, lo que sea, pues ahí vas a necesitar bastantes datos. El movimiento de Orange, pues yo he visto que Orange ha subido los gigas de la tarifa ballena. Creo que la tarifa ballena antes tenía 5 gigas, ahora son 6 gigas. Las marcas blancas han subido los datos de manera importante y Yoigo anunció el mes pasado que vuelven los 20 gigas. Esto ya es, voy a hablar un poco a conspiracionar, ¿no? Voy a especular. ¿Por qué Yoigo retiró los 20 gigas? ¿Por qué Yoigo los vuelve a ofrecer? Por un lado, yo he leído que las altas no fueron las que Yoigo esperaba. Por otro lado, ahora he leído que Yoigo quiere volver a dar el campanazo y a captar altas. Y por otro lado, pues parece ser que el Yoigo lo que dice oficialmente es, sí, lanzamos la tarifa de 20 gigas, pero lo que hemos visto es que a la gente no llega a los 8 gigas de consumo. Entonces, ¿para qué ofrecerlos? Lo que sí puede haber pasado es que la gente contrató la tarifa de 20 gigas, casi todo el mundo consumía menos de 8 gigas, pero unos pocos, gente como los que escucháis este podcast, pues sí estáis consumiendo los 20 gigas y dijeron, ah, pues vamos a quitarnos de en medio a estos posibles aprovechados. ¿Por qué? Pues porque Yoigo sacó la tarifa con la esperanza de que nadie fuera a agotar los 20 gigas. ¿Y qué ocurre? Pues que sí, los agotaron. Luego también hay otra explicación que he leído por internet, es que Yoigo ofrece los 20 gigas. Pero ¿qué ocurre? Que Yoigo comparte la red de Movistar. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues lo que tiene que ver es que, a ver, Yoigo, si un tío está bajo la cobertura de Yoigo, pues a lo mejor a Yoigo le da igual darle 20 gigas. Pero si de pronto ese tío a lo mejor ha seleccionado manualmente la red de Movistar o a lo mejor está en una zona donde Yoigo no tiene tan buena cobertura y el sistema le pasa a la red de Movistar y ese tío gasta los 20 gigas, pues a Yoigo deja de salirle rentable ese cliente. Y esto es lo que probablemente ha ocurrido. Quizás han renegociado con Movistar, quizás han hecho números y le cuadran los números intentando captar y captar más clientes. Hace tiempo que estoy leyendo rumores de que Yoigo está intentando coger todos los clientes que pueda para vender Yoigo a otro operador. Y no hace mucho tiempo un empleado de un operador muy importante me decía, mira, Julio, en el futuro va a haber fusiones y al final nos vamos a quedar con dos o tres operadores que son los que se van a repartir el mercado. No me extraña, parece algo bastante sensato. Os recuerdo que las navidades pasadas Vodafone sacó una oferta, que fue un campanazo, en el que por 2 euros te daban gigas, te daban datos ilimitados. Eso está muy bien, ¿eh? Datos ilimitados por 2 euros. En Shataka sacaron un artículo diciendo que aquella promoción Vodafone se planteaba convertirla en ilimitada. Y en poco tiempo, en pocas horas creo, Vodafone les desmintió la noticia diciendo no, no tenemos la más mínima intención de tener ninguna tarifa ilimitada. Así que machotes, desmentid la noticia y tuvieron que desmentirla. Pero a mí no me extrañaría, de verdad, no me extrañaría nada que Vodafone vuelva a hacer lo mismo estas navidades. Lo suelen hacer, y ya se está volviendo una tradición, que en las vacaciones de Navidad, en las vacaciones de verano, la gente sale de casa, consume más datos, y entonces pues que como que tienen ese detallito y se marcan una campaña publicitaria bastante chula. Y además te pasas por las tiendas Vodafone, este mes datos ilimitados, ostras, datos ilimitados, qué locura. Bueno, lo que sí es cierto es que se están haciendo de rogar, los operadores se están haciendo de rogar y ahora mismo están ofreciendo los grandes tarifas de 5 y 6 gigas por Orange, está más comedido por los 40 euros, ¿no? ¿Cuánto he dicho que estaba ofreciéndolo Orange? Orange, pues sí, Orange la tarifa ballena 6 gigas 42 euros. Pues el precio estaría bien si en vez de 6 gigas dieran 10 gigas, pero 6 gigas se me hace muy muy escaso. He estado mirando hacia afuera a las tarifas que ofrecen en otros países y como siempre es una cuestión de ponerte los dientes largos, exceptuando Estados Unidos, que tiene unas tarifas brutalmente caras. El país de la libre competencia al final no lo es tanto. En Francia tienen 20 euros por 20 gigas con el operador Free, que como decía una página web en rastreatro.com, un artículo que había escrito un tío, dice, es como el Yoigo de Francia. Bueno, a ver, leí por ahí que sí, los 20 euros por 20 gigas es cierto, pero si te sales de las zonas de cobertura de Free, te comes los mocos, es decir, esa tarifa parece ser que no es válida. Pero bueno, si tú eres un tío que estás en París o estás en algún núcleo urbano con cobertura de Free, pues oye, 20 euros por 20 gigas, si el fin de semana tienes que estar fastidiado y tener a lo mejor 5 gigas, pues mira, te apañas. En Reino Unido, con el operador Free, no Free, sino Free, número 3, por 27 euros tienes una tarifa All You Can Eat, todo lo que puedas comer. Una especie de... el All You Can Eat es lo que ponen en los restaurantes de buffet libre, ¿no? Nosotros le llamamos buffet libre. En Argentina creo que le llaman tenedor libre. En realidad la letra pequeña de estos 27 euros tarifa ilimitada son 1000 gigas. Y tú te quedas, ¿qué has dicho? Sí, amigos, 1000 gigas, 1 seguido de 3 ceros. Pero, ¿dónde está la letra pequeña? La letra pequeña es que solo con el smartphone. Bueno, aquí la pregunta sería, ¿y si haces tethering? ¿Cómo cuernos saben estos tíos que estás usando solo el smartphone? Hay un seguidor de Vidas en Red que me escribe de vez en cuando, muy amable como siempre, y me va contando, dice, mira, yo pago tanto y es que tengo datos ilimitados. Y dice, estoy en mi sitio de trabajo, luego vuelvo en autobús a casa y estoy ahí tirando datos a tope y no me han dicho ni mu. Yo la verdad es que he usado el operador Free. Me ha ido muy muy bien. En Reino Unido también he usado prepago con ¿qué he usado? Con no, AT&T, ¿no? Sí, creo que AT&T. Y también un prepago que yo no sé cuál era el límite, pero usé, me acuerdo un verano que estuve en Gales y estuve usando el prepago a Tuttiplen y yo decía, pues que esto no se acaba, esto qué es. Sin embargo, en Estados Unidos el panorama es aterrador. 20 gigas por $190. 20 gigas por $190 con AT&T. 50 gigas por $415. A ver, yo sé que hay otros operadores como Verizon, como creo que son Sprint, ¿no? No sé si es Verizon o Sprint, que no sé si son Sprint, la verdad es que no sé. Que ofrecen, parece ser que mejores precios, pero que por lo visto, esto ya es como siempre, ¿no? La cobertura no es tan buena. O sea, que esto sería una cosa para pensárselo. Bueno, voy a hacer un par de aclaraciones. Estoy viendo la página web de T-Mobile, no AT&T, sino T-Mobile, y ofrecen un plan de datos. La verdad es que los planes de datos son brutales. Un giga en 4G, voz ilimitada, texto ilimitado, $50. Tienen un plan ilimitado, que ese es el interesante, $80, ok, son $80, por datos ilimitados. Datos ilimitados, pero solo uso en el smartphone. La empresa Virgin Mobile, Virgin Mobile, que además tiene una versión en español, o sea que claro, como hay tanto latino en Estados Unidos, un saludo a los hermanos latinos en Estados Unidos, ánimo amigos, por $55, 8 gigas y bueno, voz ilimitada, etcétera, etcétera. Y luego también tienen transmisión de música con Pandora, que es un servicio que se usa mucho allí, y otros tres proveedores de servicio de datos, sin que te cueste, sin que tu bono de datos se vea afectado. Bueno, está bien, son $55, 8 gigas, vale, me sigue pareciendo enormemente caro, se ve que los datos por ahí son brutalmente caros. Ahora mismo yo creo que la opción más interesante con detalles son la que va a sacar Yoigo. Y si quieres datos, y si quieres consumir datos de verdad a lo bestia, y no quieres meterte en Econet y eres, te da un poco de miedo irte a otros nuevos operadores, Amen en casa está súper bien. Eso sí, ten en cuenta que vas a tener que pagar router y ten en cuenta que asegúrate bien de conocer qué tal va la cobertura de Orange. Pero hoy en día que consumimos streaming a Tuttiplen, esos 100 gigas te van a dar la sensación de que tienes una tarifa ilimitada. Y bueno, amigos, el mundo al que vamos es un mundo que usa cada vez más los datos. Los operadores están intentando ofrecer servicios Wi-Fi. He leído bastante de este tema. El problema de los operadores es que cada vez la demanda de datos es mayor y una forma de resolver esa demanda mayor de datos es hacer lo que hace mi querido Ono Vodafone, que es que mi router Wi-Fi, ofrece dos señales. Una privada para mí, mi esposa, los amigos que me visitan a casa, que les doy con mucho gusto la contraseña del router Wi-Fi, o también puedo abrir una red para invitados. Y luego una señal pública para que cualquiera pueda conectarse. Esto está muy bien en teoría, pero luego en la práctica yo me muevo por Madrid y redes de Ono Vodafone no encuentro. Y si encima te vas moviendo, el móvil te puede pegar unos calentones y la batería desaparecer. Pues tú vas por el Paseo de la Castellana, una de las avenidas emblemáticas de Madrid. Y esto me ha pasado a mí. Y he estado con el teléfono configurado para que se me conecte a las redes wifi y el teléfono está continuamente preguntando, oye, ¿hay wifi de Vodafone por aquí? Ah, sí, de acuerdo, oye, ¿me dejas pasar? Sí, muéstrame tus claves. Me conecto, uy, a los 3 segundos el coche va avanzando, me desconecto y vuelve a empezar. Oye, vuelve a buscar redes wifi, se conecta, se desconecta. Una locura. Aparte de que la conexión de datos continuamente se está cortando. La única vez que me funcionó muy bien fue una vez que fui a... Creo que fue a Torrejón de Ardoz, que es una localidad que no está lejos de Madrid. Estaba esperando a un amigo, me estaba tomando una Coca-Cola en una pizzería que hay al lado de la estación de tren. Vi que había una señal de ONO Vodafone, me conecté. Eso sí, solo te puedes conectar con el teléfono, no con el portátil. Hice un test de velocidad, que fue lo que hice. En aquel momento yo tenía mis 20 megas, creo que algo así, ¿no? Y creo que me salió una señal bastante mayor, superior a los 100 megas. Y yo, ¡oh, qué guay! Y llegó mi amigo y me fui. Con lo cual no llegué a disfrutarlo. Hubiera estado mejor sacar mi portátil, conectarme, estar haciendo cositas y ya está. Y encima Vodafone creo que te da 1 giga de datos. No sé si te da mucho más. Así que bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues van a tener que inventar. Yo sé que se está hablando de las femtoceldas, se está hablando de que de manera experimental, en lugares creo que como San Chinarro, Movistar está ofreciendo que a la gente que tiene fibra óptica le colocan una antenita 4G para multiplicar la capacidad de 4G. Hombre, es una opción interesante. Al inquilino le ofrecen una contraprestación en plan, oye, pues mira, te vamos a dar Spotify gratis, ¿qué te parece? ¿Y a ti te va a afectar? No. ¿Voy a morir irradiado por...? No. Tranquilo, que no te va a pasar nada y tal. Y le hacen la instalación y tiran de wifi. En las ciudades, con las instalaciones de fibra óptica que hay, ¿qué es lo que hay? Pues invertir en 4G. La fibra óptica yo creo que permite toda esa carga de datos y mucho más. Pues amigos, hasta aquí el podcast de hoy. Lo he grabado con el iPad mini, el nuevo iPad mini, no el iPad mini Air, creo que hay uno nuevo, el modelo anterior, el que compré hace unos meses, y con el micrófono Boya conectado al iPad mini. Señores, esto es Vidas en Red, yo soy Converso, un saludito y hasta pronto.